¿Cómo están mis gentes? Yo soy La Mole y me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar de los amigos pedos, de los amigos que cambian cuando están pedos, que son unos culos cuando no andan pedos y los vatos, por ejemplo, vas al antro y no cotorrean viejas, andan todos culiados. Ya nomás se toman un whiskito, dos, y le sale lo pinche dandy. ¿Quién no tiene el amigo dandy? Oye, güey, así, tranquilado, sin pistear. Así que, no, güey, nada, aquí andamos, cualquier cosa. Y ya nomás le digo, ¿qué onda, compadre? Pues, y empiezan a pistear, güey. Y le sale lo galán, los jetes. Pinches güeyes tiran con las viejas. No me comare, yo te acomodo. Yo tengo una pinche empresa. Y dicen puras pinches mentiras pedotes. Yo tengo una empresa y te acomodo de modelos. Y hasta la verga, está un chingo de lana. Y el vato jala, vende seguros. Y la bueno, un saludo para los que venden seguros, pero no vende seguros. Oye, pinches vatos pedos también. Normal, oye, güey, asaltaron a un güey. No, güey, si me enfierran, güey, pues no, yo no me meto. Pero pedos, son unos pinches Ryus y Sub-Zero del Mortal Kombat. Una máquina para tirar vergazos. ¿De qué, güey? Se van a hacer los vergazos. ¿Y cuántos vatos no hemos visto en los antros así de que veían pedos? Jalándolos y, dame la verga, por todos. Y nos sueltan el pinche bote, dame la verga, güey, los voy a partir, me los voy a matar. Pero les dice, espérate, puñetas, tú no sabes ni tirar vergazos, güey. Te quiebras los dedos nomás jugando a la pinche matatena. El amigo que pedo se convierte, que se vuelve en un pinche. Oye, ese culero que no baila, güey. No baila, pinche rockero. No, yo no bailo reggaetón, ni guande, no vale verga ese pedo. Ya nomás se pone borracho, una noche que los mató de sol. Acá bailando el güey. ¿Cómo se convierte la raza con el alcohol? Todos tenemos un amigo pedo. Las viejas también, no dejen. Pinche viejas, no, pinche zorra las otras y la chingada. Yo, mira, que me tienen que respetar a mí, culeros. Ya nomás se toman dos pinches whisky y ahí anda la vieja. Ahí anda la pinche vieja así. Un whisky nomás. Ya la traen para arriba y para abajo y con las pinches extensiones a chingar a su madre. ¡Ah! Los pinches tacones y la de en Escobedo amanece con un gordillo. Perdón. Bueno, no como yo, pero bueno. Así, el amigo pedo que ya alcoholizado se transforma. Todos tenemos ese camarada. Es el cabrón que baila con madre ya pedo. Según él tira putazos ya pedo. Según se hace bueno para los negocios. Anda así y estarás haciendo un pinche business con un cliente echando copitas y al último, no, me. Al principio está todo culiado de, no, pues es que. Yo creo que debería invertir con nosotros, amigo, porque pues, le podemos llevar bien las cosas. Y luego de repente ya el pinche, el cabrón, güey, ya nomás empieza a agarrar confianza y pinche peda. ¡Eh, culero! ¡Pinche culero! ¡Invierte, culo! ¡Pinche los setis y los el RFC! ¡Le dan un chingo de dinero, güey! ¡Los UDIs y la! ¡Culeros, güey! Etiqueta a tu camarada pedote que se convierte, que sobrio, normal. El vato tranquilo, güey. Bien joto para los putazos, no le habla a las viejas, malo para los negocios. Ah, pero toma y se convierte, güey. Se convierte, trae una pinche postura bruta, güey. ¿No? Oye, el pedote, ¿no te ha tocado un camarada que vas a Cancún o a Puerto Vallarta o a alguna pinche playa? El vato no sabe, sabe menos 7 de inglés. Pero el vato pedote, güey, agarrando un pinche pedo, güey, el vato le habla a las gringas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí está, señores. Este es el blog de La Mole. Gracias por estar ahí siempre checándolo. Les mando un saludo.